22 minutos pasaron ya de la hora 11, seguimos en la continuidad de la mañana. En el día de hoy, esta tarde, en la vecinal San José, cito en calle La Rioja 810, se va a dar una charla y tiene que ver con la prevención contra el cáncer de mamas. Esto va a estar a cargo por médicos, ¿no? Entre ellos, bueno, la doctora Marta Regaldo, a quien tenemos en línea, con quien vamos a charlar, que nos va a contar qué es lo que se va a hacer en este día, siendo que este es el mes donde se habla sobre la prevención, algo que cada mujer, ¿no?, tiene que controlarse, ¿no? Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo anda, doctora? Hola, ¿cómo estás? Buenos días para mí todavía. Bueno, nos ponemos contentos. Gracias por atendernos, por regalarnos unos minutos. Sí, mirá, buenísimo que te comunicaste porque nuestra intención como mujeres primero es justamente poder charlar con todas las mujeres del barrio San José, pero estamos invitando a todos porque Teresa Farfala, que es la centra que conocemos desde el hospital, ella ya había empezado con estas difusiones hace mucho tiempo, tiene mucha gente interesada, es necesario seguir charlando, es necesario hablar con las mujercitas jóvenes que por ahí lo ven tan lejano, y es una enfermedad que tomada tiempo se previene, el tratamiento es rápido cuando el diagnóstico es temprano, y evitamos un montón de otros pesares. Qué bueno, es cierto eso. Por ahí también de perderle el miedo, porque es como que no se quiere hablar, no se quiere tocar este tema, y como te escuchábamos recién, que tomándolo tiempo, prevenirse, tiene buenas salidas positivas, ¿no? Bueno, justamente esa es la intención, mira, que le perdamos un poco el miedo. Actualmente está todo muy, ¿cómo podríamos decir?, aceitado ese circuito de diagnóstico, y justamente creo que uno de los detalles es acompañándonos entre mujeres y sabiendo que esto tiene solución y que no tenemos que estar solas, que hay una mala propaganda o que tenemos historias anteriores que fueron más graves, más sufridas, y que en este momento no es así. Por eso pedimos las charlas, vernos la cara, contarnos, saber de testimonios de otras personas y poder ayudar. Qué lindo, qué bueno esto, qué bueno. Contanos quiénes son los que están organizando, que están llevando adelante esta charla. Sí, bueno, es la comisión del Centro de Salud Eva Perón, a la cual también pertenezco, por eso estamos haciendo charlas de prevención, y en este momento la comisión de la vecinal San José, se sumaron un grupo de Los Leones, y San José y la comisión del Centro de Salud. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, acá está justo, estamos viendo. Así que entonces hoy 19 horas, podés llevar tu mate también, dice. Que se puede. Que se traigan los mates, así charlamos, porque esa es el carácter que le queremos dar, que se pueda hablar de todo, que saquemos dudas y que abramos caminos para la salud. Qué lindo, qué bueno. Y también de saber que hay un grupo que quiere informar, que tal vez hay personas también que están pasando ya por esta, transitando esta situación, y que bueno, a través de su testimonio pueden colaborar con informar para perderle directamente el miedo. Siempre escuchar a otra viene bien, y ya te digo, nos calma ansiedades, nos ayuda a transitar el camino, siempre es bueno vernos la cara. Qué lindo, qué bueno. Bueno, felicitarles por este trabajo que vienen llevando, bueno, que sea con todos los éxitos. Así que reiteramos, hoy 19 horas en Vecinal San José, La Rioja 810, la doctora Marta Regaldo, que nos está acompañando, charlando en este momento, le damos las gracias. No sé si querés agregar algo más. Sí, que creo que la conocen más a Teresa Farfala, que ya te digo, es la partera del hospital y que ella viene haciendo estas charlas hace mucho tiempo. Esto nace a partir del Centro de Salud de Eva Perón y se puede replicar en los lugares que nos pidan. Un beso grande. Gracias a vos, Marta, que tengas un lindo día. Buen día, muy amable. Ahí estábamos, continuamos charlando con la doctora Marta Regaldo en lo que se viene esta tarde. También Teresa Forfala, quien va a estar presente, alguien que charlamos mucho, otra amiga también que tenemos. Qué lindo lo que se está llevando adelante. Y también de conocer sobre esto y este mes que se toma, que es contra la lucha contra el cáncer de mamas, ¿no? Y como dice en el flyer, el diagnóstico temprano puede salvar tu vida. Y es momento de revisar, de controlarse, no dejarse pasar, porque hay veces que encontramos cosas que por ahí no nos gustan, ya nos hacemos ese problema y quizá es algo que está, que no se sabe por qué, pero bueno, no entrar en ese miedo, no entrar en ese pánico. Tal vez te ha cruzado la enfermedad de cerca por algún pariente. Yo digo así, ¿por qué? Porque bueno, precisamente con esta enfermedad mi mamá tuvo que transitarlo y sí, no es para nada fácil, pero bueno, ir a tiempo, hay otra forma de encarar, de atropellar a esta enfermedad que no se la va a llevar de arriba, ¿no? Así que bueno, también es alentarles a cada mujer, no entrar en ningún temor. Y bueno, y si estás transitando en la enfermedad, bueno, creer que uno va a salir adelante, tener esa esperanza de que va a ir todo bien y que bueno, que tu fe siga creciendo, que todo puede cambiar, que todo puede cambiar. Yo me acuerdo con mi mamá, bueno, fue un momento duro, pero desde el momento que nos enteramos, la fe siempre estuvo puesta en el Señor y eso fue esa nafta Super V-Power Shell que nos acompañó a transitar un proceso largo, donde, bueno, después pasaron años y hasta nos hemos llegado hasta olvidar, porque eso fue en el año 2009, al casi 2019, 2020, bueno, y ahí, bueno, otras situaciones que se van dando, ¿no? Pero hemos salido adelante con, bueno, esto no lo llegamos a hablar con la doctora, que bueno, pero ella conoce ese, bueno, cuando charlábamos recién en privado, bueno, ella era amiga de mi mamá y bueno, conoce de todo esto, pero o sea, para qué era charlar de algo que ellos ya saben, y ellas ya charlaban, ¿no? En aquel entonces, bueno, la medicina es diferente, hoy se encara de otra manera, hay cosas que en aquel entonces se pasaban, hoy ya no, ya es diferente. Ha avanzado la medicina y esto es algo que en ese tiempo se transita un poco mejor, hay cosas que no hay que pasar, pero bueno, que sin embargo las han pasado. Mi mamá fue una y bueno, es así, pero bueno, lo primero es no dejar que te entre, que el miedo llegue a tu vida, de que estés pasando días con miedo, porque a lo mejor no te dejes estar. Creo que es eso, no dejarse estar, y como dice la información, que este diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida, ¿eh? Así que bueno, no te pierdas, tenés que informarte, ¿eh? Esto está bueno porque no caes por ahí en buscar en internet, por ahí la información es errónea, pero acá está a cargo de profesionales que quieren llevar adelante y charlar con vos, hablarte de esta prevención, porque esto es en forma de prevención, prevenir, y para después, bueno, luego curar si toca esto o no toca, bueno. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Así que bueno, la Comisión Directiva del Centro de Salud y Ayuda Social Eva Perón invita a la charla de prevención contra el cáncer de mama en el día de hoy, vecinal San José, La Rioja 810, 19 horas. Podés llevar tu mate, ¿eh? Así que bueno, invita a una amiga. Invita a algún amigo si te quiere acompañar. Yo creo que no hay problema. También invita a la Asociación Vecinal Barrio de San José. Y colabora el Club de Leones Gálvez. Causas específicas. Así que bueno, quedan todos invitados.